Sección número 23 de La Ilíada de Homero, traducida por Luis Segalá y Estalela. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Rapsodia 23. Juegos en honor de Patroclo. Así gemían los teucros en la ciudad. Los aqueos, una vez llegados a las naves y al Helesponto, se fueron a sus respectivos bajeles, pero a los mirmidones no les permitió Aquileo que se dispersaran, y, puesto en medio de los belicosos compañeros, les dijo: «Mirmidones, de rápidos corceles, mis compañeros amados, no desatemos del yugo los solípedos corceles. Acerquémonos con ellos y los carros a Patroclo, y llorémosle, que este es el honor que a los muertos se les debe. Y cuando nos hayamos saciado del triste llanto, desunciremos los caballos, y aquí mismo cenaremos todos». Así habló. Ellos seguían a Aquileo en compacto grupo, y gemían con frecuencia. Y sollozando, dieron tres vueltas alrededor del cadáver con los caballos de hermoso pelo. Tetis se hallaba entre los guerreros, y les excitaba el deseo de llorar. Regadas de lágrimas quedaron las arenas, regadas de lágrimas se veían las armaduras de los hombres. Tal era el héroe, causa de fuga para los enemigos, de quien entonces padecían soledad. Y el Pélida comenzó entre ellos el funeral lamento, colocando sus manos homicidas sobre el pecho de su amigo. «Alégrate, oh Patroclo, aunque estés en el Hades. Ya voy a cumplirte cuanto te prometiera. He traído arrastrando el cadáver de Héctor, que entregaré a los perros para que lo despedacen cruelmente, y degollaré ante tu pira a 12 hijos de troyanos ilustres por la cólera que me causó tu muerte». Dijo, y para tratar ignominiosamente al divino Héctor, lo tendió boca abajo en el polvo, cabe al lecho del Menetíada. Quitáronse todos la luciente armadura de bronce, desuncieron los corceles de sonoros relinchos y sentáronse en gran número cerca de la nave de Leácida, el de los pies ligeros, que les dio un banquete funeral espléndido. Muchos bueyes blancos, ovejas y balantes cabras palpitaban al ser degollados con el hierro. Gran copia de grasos puercos de albos dientes se asaban, extendidos sobre la llama de Hefesto, y en torno del cadáver la sangre corría en abundancia por todas partes. Los reyes aqueos llevaron al Pélida, el de los pies ligeros, que tenía el corazón afligido por la muerte del compañero, a la tienda de Agamenón Atrida, después de persuadirle con mucho trabajo. Ya en ella, mandaron a los heraldos de voz sonora que pusieran al fuego un gran trípode, por si lograban que aquel se lavase las manchas de sangre y polvo. Pero Aquileo se negó obstinadamente, e hizo además un juramento: «No, por Zeus, que es el supremo y más poderoso de los dioses. No es justo que el baño moje mi cabeza hasta que ponga a Patroclo en la pira, le erija un túmulo y me corte la cabellera, porque un pesar tan grande no volverá jamás a sentirlo mi corazón mientras me cuente entre los vivos. Ahora celebremos el triste banquete, y cuando se descubra la aurora, manda, oh rey de hombres Agamenón, que traigan leña y la coloquen como conviene a un muerto que baja a la región sombría, para que pronto el fuego infatigable consuma y haga desaparecer de nuestra vista el cadáver de Patroclo, y los guerreros vuelvan a sus ocupaciones». Así dijo, y ellos le escucharon y obedecieron. Dispuesta con prontitud la cena, comieron todos, y nadie careció de su respectiva porción. Mas después que hubieron satisfecho de comida y de bebida al apetito, se fueron a dormir a sus tiendas. Quedóse el Pélida con muchos mirmidones, dando profundos suspiros a orillas del estruendoso mar, en un lugar limpio, donde las olas bañaban la playa. Pero no tardó en vencerle el sueño, que disipa los cuidados del ánimo, esparciéndose suave en torno suyo, pues el héroe había fatigado mucho sus fornidos miembros persiguiendo a Héctor alrededor de la ventosa Ilión. Entonces vino a encontrarle el alma del mísero Patroclo, semejante en un todo a este cuando vivía, tanto por su estatura y hermosos ojos, como por las vestiduras que llevaba. Y poniéndose sobre la cabeza de Aquileo, le dijo estas palabras: «Duermes, Aquileo, y me tienes olvidado. Te cuidabas de mí mientras vivía, y ahora que he muerto, me abandonas. Entiérrame cuanto antes, para que pueda pasar las puertas del Hades, pues las almas, que son imágenes de los difuntos, me rechazan y no me permiten que atraviese el río y me junte con ellas. Y de este modo voy errante por los alrededores del palacio de anchas puertas de Hades. Dame la mano, te lo pido llorando, pues ya no volveré del Hades cuando hayáis entregado mi cadáver al fuego, ni ya, gozando de vida, conversaremos separadamente de los amigos, pues me devoró la odiosa muerte que el Hado, cuando nací, me deparará. Y tu destino es también, oh Aquileo, semejante a los dioses, morir al pie de los muros de los nobles troyanos. Otra cosa te diré y encargaré, por si quieres complacerme. No dejes mandado, oh Aquileo, que pongan tus huesos separados de los míos, ya que juntos nos hemos criado en tu palacio, desde que Menetio me llevó de Opunte a vuestra casa por un deplorable homicidio, cuando encolerizándome en el juego de la taba, maté involuntariamente al hijo de Anfidamante. Y el caballero Peleo me acogió en su morada, me crió con regalo y me nombró tu escudero. Así también, una misma urna, la ánfora de oro que te dio tu veneranda madre, guarde nuestros huesos». Respondióle Aquileo, el de los pies ligeros: «¿Por qué, cabeza querida, vienes a encargarme estas cosas? Te obedeceré, y lo cumpliré todo como lo mandas. Pero acércate y abracémonos, aunque sea por breves instantes, para saciarnos del triste llanto». En diciendo esto, le tendió los brazos, pero no consiguió asirlo. Disipóse el alma, cual si fuese humo, y penetró en la tierra dando chillidos. Aquileo se levantó atónito, dio una palmada y exclamó con voz lúgubre: «¡Oh dioses! Cierto es que en la morada de Hades quedan el alma y la imagen de los que mueren, pero la fuerza vital desaparece por entero. Toda la noche ha estado cerca de mí el alma del mísero Patroclo, derramando lágrimas y despidiendo suspiros para encargarme lo que debo hacer, y era muy semejante a él cuando vivía». Así dijo, y a todos les excitó el deseo de llorar. Todavía se hallaban alrededor del cadáver, sollozando lastimeramente, cuando despuntó la aurora de rosáceos dedos. Entonces el rey Agamenón mandó que de todas las tiendas saliesen hombres con mulos para ir por leña, y a su frente se puso un varón excelente, Meriones, escudero del valeroso Idomeneo. Los mulos iban delante, tras ellos caminaban los hombres, llevando en sus manos hachas de cortar madera y sogas bien torcidas. Y así subieron y bajaron cuestas, y recorrieron atajos y veredas. Mas, cuando llegaron a los bosques de Lida, abundante en manantiales, se apresuraron a cortar con el afilado bronce encinas de alta copa que caían con estrépito. Los aqueos las partieron en rajas y las cargaron sobre los mulos. Enseguida estos, midiendo con sus pasos la tierra, volvieron atrás por los espesos matorrales, deseosos de regresar a la llanura. Todos los leñadores llevaban troncos, porque así lo había ordenado Meriones, escudero del valeroso Idomeneo, y los fueron dejando sucesivamente en un sitio de la orilla del mar, que Aquileo indicó para que allí se erigiera el gran túmulo de Patroclo y de sí mismo. Después que hubieron descargado la inmensa cantidad de leña, se sentaron todos juntos y aguardaron. Aquileo mandó enseguida a los belicosos mirmidones para que tomaran las armas y uncieran los caballos. Y ellos se levantaron, vistieron la armadura, y los caudillos y sus áurigas montaron en los carros. Iban estos al frente. Seguíales la nube de la copiosa infantería, y en medio los amigos llevaban a Patroclo, cubierto de cabello, que en su honor se habían cortado. El divino Aquileo sosteníale la cabeza, y estaba triste, porque despedía para el Hades al eximio compañero. Cuando llegaron al lugar que Aquileo les señaló, dejaron el cadáver en el suelo, y enseguida amontonaron abundante leña. Entonces el divino Aquileo, el de los pies ligeros, tuvo otra idea. Separándose de la pira, se cortó la rubia cabellera que conservaba espléndida para ofrecerla al río Esperquio, y exclamó apenado, fijando los ojos en el vinoso Ponto: «Esperquio, en vano mi padre Peleo te hizo el voto de que yo, al volver a la tierra patria, me cortaría la cabellera en tu honor y te inmolaría una sacra hecatombe de 50 carneros cerca de tus fuentes, donde están el bosque y el perfumado altar a ti consagrados. Tal voto hizo el anciano, pero tú no has cumplido su deseo. Y ahora, como no he de volver a la tierra patria, daré mi cabellera al héroe Patroclo, para que se la lleve consigo». Habiendo hablado así, puso la cabellera en las manos del compañero querido, y a todos les excitó el deseo de llorar. Y entregados al llanto los dejara el sol al ponerse, si Aquileo no se hubiese acercado a Agamenón para decirle: «Atrida, puesto que la gente aquea te obedecerá más que a nadie, y tiempo habrá para saciarse de llanto, aparta de la pira a los guerreros y mándales que preparen la cena. Y de lo que resta, nos cuidaremos nosotros, a quienes corresponde de un modo especial honrar al muerto. Quédense tan solo los caudillos». Al oírlo, el rey de hombres Agamenón despidió a la gente para que volviera a las naves bien proporcionadas, y los que cuidaban del funeral amontonaron leña, levantaron una pira de 100 pies por lado, y con el corazón afligido pusieron en lo alto de ella el cuerpo de Patroclo. Delante de la pira mataron y desollaron muchas pingües ovejas y flexípedes bueyes de curvas astas, y el magnánimo Aquileo tomó la grasa de aquellas y de estos, cubrió con la misma el cadáver de pies a cabeza y hacinó alrededor los cuerpos desollados. Llevó también a la pira dos ánforas, llenas respectivamente de miel y de aceite, y las abocó al lecho, y exhalando profundos suspiros, arrojó a la hoguera cuatro corceles de erguido cuello. 9 perros tenía el rey que se alimentaban de su mesa, y degollando a 2, echólos igualmente en la pira. Siguiéronles 12 hijos valientes de troyanos ilustres, a quienes mató con el bronce, pues el héroe meditaba en su corazón acciones crueles. Y entregando la pira a la violencia indomable del fuego para que la devorara, gimió y nombró al compañero amado: «Alégrate, oh Patroclo, aunque estés en el Hades, ya te cumplo cuanto te prometí. El fuego devora contigo a 12 hijos valientes de troyanos ilustres, y a Héctor Priámida no le entregaré a la hoguera para que lo consuma, sino a los perros». Así dijo, en son de amenaza, pero los canes no se acercaron a Héctor. La diosa Afrodita, hija de Zeus, los apartó día y noche, y ungió el cadáver con un divino aceite rosado, para que Aquileo no lo lacerase al arrastrarlo. Y Febo Apolo cubrió el espacio ocupado por el muerto con una sombría nube que hizo pasar del cielo a la llanura, a fin de que el ardor del sol no secara el cuerpo con sus nervios y miembros. En tanto, la pira en que se hallaba el cadáver de Patroclo no ardía. Entonces, el divino Aquileo, el de los pies ligeros, tuvo otra idea. Apartóse de la pira, oró a los vientos Bóreas y Céfiro, y votó ofrecerles solemnes sacrificios, y haciéndoles repetidas libaciones con una copa de oro, les rogó que acudieran para que la leña ardiese bien y los cadáveres fueran consumidos prestamente por el fuego. La veloz Iris oyó las súplicas y fue a avisar a los vientos que estaban reunidos celebrando un banquete en la morada del impetuoso Céfiro. Iris llegó corriendo y se detuvo en el umbral de piedra. Así que la vieron, levantáronse todos, y cada uno la llamaba a su lado, pero ella no quiso sentarse, y pronunció estas palabras: «No puedo sentarme, porque voy por cima de la corriente del océano a la tierra de los etíopes, que ahora ofrecen hecatombes a los inmortales para entrar a la parte en los sacrificios. Aquileo ruega al Bóreas y al estruendoso Céfiro, prometiéndoles solemnes sacrificios, que vayan y hagan arder la pira en que yace Patroclo, por el cual gimen los aqueos todos». Habló así y fuese. Los vientos se levantaron con inmenso ruido, esparciendo las nubes. Pasaron por cima del Ponto, y las olas crecían al impulso del sonoro soplo. Llegaron por fin a la fértil Troya, cayeron en la pira, y el fuego abrasador bramó grandemente. Durante toda la noche, los dos vientos, soplando con agudos silbidos, agitaron la llama de la pira. Durante toda la noche, el veloz Aquileo, sacando vino de una crátera de oro con una copa de doble asa, lo vertió y regó la tierra, e invocó el alma del mísero Patroclo. Como solloza un padre quemando los huesos del hijo recién casado, cuya muerte ha sumido en el dolor a sus progenitores, de igual modo sollozaba Aquileo al quemar los huesos del amigo, y arrastrándose en torno de la hoguera, gemía sin cesar. Cuando el lucero de la mañana apareció sobre la tierra, anunciando el día, y poco después la aurora de azafranado velo se esparció por el mar, apagábase la hoguera y moría la llama. Los vientos regresaron a su morada por el Ponto de Tracia, que gemía a causa de la hinchazón de las olas alborotadas, y el Pélida, habiéndose separado un poco de la pira, acostóse, rendido de cansancio, y el dulce sueño le venció. Pronto los caudillos se reunieron en gran número alrededor del Atrida, y el alboroto y ruido que hacían al llegar despertaron a Aquileo. Incorporóse el héroe, y sentándose, les dijo estas palabras: «Atrida, y demás príncipes de los aqueos todos, primeramente, apagad con negro vino cuanto de la pira alcanzó la violencia del fuego. Recojamos después los huesos de Patroclo Menetíada, distinguiéndolos bien. Fácil será reconocerlos, porque el cadáver estaba en medio de la pira, y en los extremos se quemaron confundidos hombres y caballos. Y pongámoslos en una urna de oro, cubiertos por doble capa de grasa, donde se guarden hasta que yo descienda al Hades. Quiero que le erijáis un túmulo no muy grande, sino cual corresponde al muerto. Y más adelante, aqueos, los que estéis vivos en las naves de muchos bancos, cuando yo muera, hacedlo anchuroso y alto». Así dijo, y ellos obedecieron al pelión de pies ligeros. Primeramente, apagaron con negro vino la parte de la pira a que alcanzó la llama, y la ceniza cayó en abundancia. Después recogieron llorando los blancos huesos del dulce amigo y los encerraron en una urna de oro, cubiertos por doble capa de grasa. Dejaron la urna en la tienda, tendiendo sobre la misma un sutil velo. Trazaron el ámbito del túmulo en torno de la pira, echaron los cimientos e inmediatamente amontonaron la tierra que antes habían excavado. Y erigido el túmulo, volvieron a su sitio. Aquileo detuvo al pueblo y le hizo sentar, formando un gran círculo, y al momento sacó de las naves, para premio de los que vencieran en los juegos, calderas, trípodes, caballos, mulos, bueyes de robusta cabeza, mujeres de hermosa cintura y luciente hierro. Empezó exponiendo los premios destinados a los veloces áurigas. El que primero llegara se llevaría una mujer diestra en primorosas labores y un trípode con asas de 22 medidas. Para el segundo ofreció una yegua de 6 años, indómita, que llevaba en su vientre un feto de mulo. Para el tercero, una hermosa caldera no puesta al fuego y luciente aún, cuya capacidad era de 4 medidas. Para el cuarto, 2 talentos de oro. Y para el quinto, un vaso con 2 asas no puesto al fuego todavía. Y estando en pie, dijo a los argivos: Atrida y demás aqueos de hermosas grebas, estos premios que en medio he colocado son para los áurigas. Si los juegos se celebraran en honor de otro difunto, me llevaría a mi tienda los mejores. Ya sabéis cuánto mis caballos aventajan en ligereza a los demás, porque son inmortales. Posidón se los regaló a mi padre Peleo, y éste me los ha dado a mí. Pero yo me quedaré, y también los solípedos corceles, porque perdieron al ilustre y benigno áuriga que tantas veces derramó aceite sobre sus crines después de lavarlos con agua pura. Ambos, habiéndose quedado quietos, sienten soledad de él, y con las crines colgando hasta tocar la tierra, permanecen en pie y afligidos en su corazón. Adelantaos, pues, los aqueos que confiéis en vuestros corceles y sólidos carros. Así habló el Pélida, y los veloces áurigas se reunieron. Levantóse mucho antes que nadie el rey de hombres Eumelo, hijo amado de Admeto, que descollaba en el arte de guiar el carro. Presentóse después el fuerte Diomedes Tidida, el cual puso el yugo a los corceles de Tros, que había quitado a Eneas cuando Apolo salvó a este héroe. Alzóse luego el rubio Menelao Atrida, del linaje de Zeus, y unció al carro una yegua y un caballo veloces, Eta, propia de Agamenón, y Podargo, que era suyo. Había dado la yegua a Agamenón, como presente, Equépolo, hijo de Anquises, por no seguirle a la ventosa Ilión, y gozar tranquilo en la vasta Sición, donde moraba, de la abundante riqueza que Zeus le había concedido. Esta fue la yegua que Menelao unció al yugo, la cual estaba deseosa de correr. Fue el cuarto en aparejar los corceles de hermoso pelo, Antíloco, hijo ilustre del magnánimo rey Néstor Nélida. De su carro tiraban caballos de Pilos, de pies ligeros, y su padre se le acercó y empezó a darle buenos consejos, aunque no le faltaba inteligencia. Antíloco, si bien eres joven, Zeus y Posidón te quieren y te han enseñado todo el arte del áuriga. No es preciso, por tanto, que yo te instruya. Sabes perfectamente cómo los caballos deben dar vuelta en torno de la meta, pero tus corceles son los más lentos en correr y temo que algún suceso desagradable ha de ocurrirte. Empero, si otros caballos son más veloces, sus conductores no te aventajan en obrar sagazmente. Ea, pues, querido, piensa en emplear toda clase de habilidades para que los premios no se te escapen. El leñador más hace con la habilidad que con la fuerza. Con su habilidad, el piloto gobierna en el vinoso Ponto la veloz nave combatida por los vientos, y con su habilidad puede un áuriga vencer a otro. El que confía en sus caballos y en su carro les hace dar vueltas imprudentemente acá y acullá, y luego los corceles divagan en la carrera y no los puede sujetar. Mas el que conoce los arbitrios del arte y guía caballos inferiores, clava los ojos continuamente en la meta, da la vuelta cerca de la misma y no le pasa inadvertido cuándo debe aguijar a aquellos con el látigo de piel de buey. Así los domina siempre, a la vez que observa a quien le precede. La meta de ahora es muy fácil de conocer, y voy a indicártela para que no dejes de verla. Un tronco seco de encina o de pino, que la lluvia no ha podrido aún, sobresale un codo de la tierra. Encuéntranse a uno y otro lado del mismo, cuando el camino acaba, sendas piedras blancas, y luego el terreno es llano por todas partes y propio para las carreras de carro. El tronco debe de haber pertenecido a la tumba de un hombre que ha tiempo murió, o fue puesto como mojón por los antiguos, y ahora el divino Aquileo, el de los pies ligeros, lo ha elegido por meta. Acércate a esta y den la vuelta casi tocándola carro y caballos. Y tú inclínate en el fuerte asiento hacia la izquierda y anima con imperiosas voces al corcel del otro lado, aflojándole las riendas. El caballo izquierdo se aproxime tanto a la meta que parezca que el cubo de la bien construida rueda haya de llegar al tronco. Pero guárdate de chocar con la piedra, no sea que hieras a los corceles, rompas el carro y causes el regocijo de los demás y la confusión de ti mismo. Procura, oh querido, ser cauto y prudente. Pero si aguijando los caballos logras dar la vuelta a la meta, ya nadie se te podrá anticipar ni alcanzarte siquiera, aunque guíe al divino Arión, el veloz caballo de Adrasto, que descendía de un dios, o sea arrastrado por los corceles de Laomedonte, que se criaron aquí tan excelentes. Así dijo Néstor Nélida, y volvió a sentarse cuando hubo enterado a su hijo de lo más importante de cada cosa. Meriones fue el quinto en aparejar los caballos de hermoso pelo. Subieron los áurigas a los carros y echaron suertes en un casco que agitaba a Aquileo. Salió primero la de Antíloco Nestórida, después la del rey Eumelo, luego la de Menelao Atrida, famoso por su lanza, enseguida la de Meriones, y por último la del Tidida, que era el más hábil. Pusiéronse en fila, y Aquileo les indicó la meta a lo lejos, en el terreno llano, y encargó a Fénix, escudero de su padre, que se sentara cerca de aquella como observador de la carrera, a fin de que, reteniendo en la memoria cuanto ocurriese, les dijese luego la verdad. Todos a un tiempo levantaron el látigo, dejáronlo caer sobre los caballos y los animaron con ardientes voces. Y estos, alejándose de las naves, corrían por la llanura con suma rapidez. La polvareda que levantaban envolvíanles el pecho como una nube o un torbellino, y las crines ondeaban al soplo del viento. Los carros unas veces tocaban al fértil suelo y otras daban saltos en el aire. Los áurigas permanecían en los asientos con el corazón palpitante por el deseo de la victoria. Cada cual animaba a sus corceles y estos volaban, levantando polvo por la llanura. Mas, cuando los veloces caballos llegaron a la segunda mitad de la carrera y ya volvían hacia el espumoso mar, entonces se mostró la pericia de cada conductor, pues todos aquellos empezaron a galopar. Venían delante las yeguas de pies ligeros de Eumelo Feretíada, seguíanlas los caballos de Diomedes, procedentes de los de Tros, y estaban tan cerca del primer carro que parecía que iban a subir en él. Con su aliento calentaban la espalda y anchos hombros de Eumelo, y volaban poniendo la cabeza sobre él mismo. Diomedes le hubiera pasado delante, o por lo menos hubiera conseguido que la victoria quedase indecisa, si Febo Apolo, que estaba irritado con el hijo de Tideo, no le hubiese hecho caer de las manos el lustroso látigo. Afligióse el héroe, y las lágrimas humedecieron sus ojos al ver que las yeguas corrían más que antes, y en cambio sus caballos aflojaban, porque ya no sentían el azote. No le pasó inadvertido a Atenea que Apolo jugara esta treta al Tidida, y corriendo hacia el pastor de hombres, devolvióle el látigo, a la vez que daba nuevos bríos a sus caballos. Y la diosa, irritada, se encaminó al momento hacia el hijo de Admeto y le rompió el yugo. Cada yegua se fue por su lado, fuera de camino. El timón cayó a tierra, y el héroe vino al suelo, junto a una rueda. Hirióse en los codos, boca y narices. Se rompió la frente por encima de las cejas, se le arrasaron los ojos de lágrimas, y la voz, vigorosa y sonora, se le cortó. El Tidida guió los solípedos caballos, desviándolos un poco, y se adelantó un gran espacio a todos los demás, porque Atenea dio vigor a sus corceles y le concedió a él la gloria del triunfo. Seguíale el rubio Menelao Atrida, e inmediato a él iba Antíloco, que animaba a los caballos de su padre. «Corred y alargad el paso cuanto podáis. No os mando que compitáis con aquellos, con los caballos del aguerrido Tidida, a los cuales Atenea dio ligereza, concediéndole a él la gloria del triunfo. Mas alcanzad pronto a los corceles del Atrida, y no os quedéis rezagados, para que no os avergüence Eta con ser hembra. ¿Por qué os atrasáis, excelentes caballos? Lo que os voy a decir se cumplirá. Se acabarán para vosotros los cuidados en el palacio de Néstor, pastor de hombres, y éste os matará enseguida con el agudo bronce, si por vuestra desidia nos llevamos el peor premio. Seguid y apresuraos cuanto podáis. Y yo pensaré cómo, valiéndome de la astucia, me adelanto en el lugar donde se estrecha el camino. No se me escapará la ocasión». Así dijo. Los corceles, temiendo la amenaza de su señor, corrieron más diligentemente un breve rato. Pronto el belicoso Antíloco alcanzó a descubrir el punto más estrecho del camino. Había allí una hendedura de la tierra, producida por el agua estancada durante el invierno, la cual robó parte de la senda y cavó el suelo. Y por aquel sitio guiaba Menelao sus corceles, procurando evitar el choque con los demás carros. Pero Antíloco, torciendo la rienda a sus caballos, sacó el carro fuera del camino, y por un lado y de cerca seguía a Menelao. El Atrida temió un choque y le dijo gritando: «Antíloco, de temerario modo guías el carro. Detén los corceles, que ahora el camino es angosto, y enseguida, cuando sea más ancho, podrás ganarme la delantera. No sea que choquen los carros y seas causa de que recibamos daño». Así dijo, pero Antíloco, como si no le oyese, hacía correr más a sus caballos, picándolos con el aguijón. Cuanto espacio recorre el disco que tira un joven desde lo alto de su hombro para probar la fuerza, tanto aquellos se adelantaron. Las yeguas del Atrida cejaron, y él mismo, voluntariamente, dejó de avivarlas, no fuera que los solípedos caballos, tropezando los unos con los otros, volcaran los fuertes carros y ellos cayeran en el polvo por el anhelo de alcanzar la victoria. Y el rubio Menelao, reprendiendo a Antíloco, exclamó: «Antíloco, ningún mortal es más funesto que tú. Ve en hora mala que los aqueos no estábamos en lo cierto cuando te teníamos por sensato. Pero no te llevarás el premio sin que antes jures». Después de hablar así, animó a sus caballos con estas palabras: «No aflojéis el paso, ni tengáis el corazón afligido. A aquellos se les cansarán los pies y las rodillas antes que a vosotros, pues ya ambos pasaron de la edad juvenil». Así dijo. Los corceles, temiendo la amenaza de su señor, corrieron más diligentemente, y pronto se hallaron cerca de los otros. Los argivos, sentados en el circo, no quitaban los ojos de los caballos, y estos volaban, levantando polvo por la llanura. Idomeneo, caudillo de los cretenses, fue quien distinguió antes que nadie los primeros corceles que llegaban, pues era el que estaba en el sitio más alto por haberse sentado en un altozano, fuera del circo. Oyendo desde lejos la voz del áuriga que animaba a los corceles, la reconoció, y al momento vio que corría, adelantándose a los demás, un caballo magnífico, todo bermejo, con una mancha en la frente, blanca y redonda como la luna, y poniéndose en pie, dijo estas palabras a los argivos. «Oh, amigos, capitanes y príncipes de los argivos, ¿veo los caballos yo solo o también vosotros? Paréceme que no son los mismos de antes los que vienen delanteros, ni el mismo el áuriga. Deben de haberse lastimado en la llanura, las yeguas que poco ha eran vencedoras. Las vi cuando doblaban la meta, pero ahora no puedo distinguirlas, aunque registro con mis ojos todo el campo troyano. Quizás las riendas se le fueron al áuriga, y siéndole imposible gobernar las yeguas al llegar a la meta, no dio felizmente la vuelta. Me figuro que habrá caído, el carro estará roto, y las yeguas, dejándose llevar por su ánimo enardecido, se habrán echado fuera del camino. Pero levantaos y mirad, pues yo no lo distingo bien. Paréceme que el que viene delante es un varón etolo, el fuerte Diomedes, hijo de Tideo, domador de caballos, que reina sobre los argivos. Y el veloz ayante de Oileo increpóle con injuriosas voces. Idomeneo, ¿por qué charlas antes de lo debido? Las voladoras yeguas vienen corriendo a lo lejos por la llanura espaciosa. Tú no eres el más joven de los argivos, ni tu vista es la mejor, pero siempre hablas mucho y sin substancia. Preciso es que no seas tan gárrulo. Estamos presente otros que te son superiores. Esas yeguas que aparecen las primeras son las de antes, las de Eumelo, y él mismo viene en el carro y tiene las riendas. El caudillo de los cretenses le respondió enojado. Ayante, valiente en la injuria, detractor, pues en todo lo restante estás por debajo de los argivos a causa de tu espíritu perverso. Apostemos un trípode o una caldera y nombremos árbitro al atrida Agamenón para que manifieste cuáles son las yeguas que vienen delante, y tú lo aprendas perdiendo la apuesta. Así habló. Enseguida, el veloz ayante de Oileo se alzó colérico para contestarle con palabras duras, y la contienda habría pasado más adelante entre ambos si el propio Aquileo, levantándose, no les hubiese dicho: «Ayante e Idomeneo, no alterquéis con palabras duras y pesadas, porque no es decoroso, y vosotros mismos os irritaríais contra el que así lo hiciera. Sentaos en el circo y fijad la vista en los caballos, que pronto vendrán aquí por el anhelo de alcanzar la victoria, y sabréis cuáles corceles argivos son los delanteros y cuáles los rezagados». Así dijo. El tidida, que ya se había acercado un buen trecho, aguijaba a los corceles y constantemente les azotaba la espalda con el látigo, y ellos, levantando en alto los pies, recorrían velozmente el camino y rociaban de polvo al áuriga. El carro, guarnecido de oro y estaño, corría arrastrado por los veloces caballos, y las llantas casi no dejaban huella en el tenue polvo. Con tal ligereza volaban los corceles. Cuando Diomedes llegó al circo, detuvo el luciente carro. Copioso sudor corría de la cerviz y del pecho de los corceles hasta el suelo, y el héroe, saltando a tierra, dejó el látigo colgado del yugo. Entonces no anduvo remiso el esforzado Esténelo, sino que al instante tomó el premio y lo entregó a los magnánimos compañeros, y mientras éstos conducían la cautiva a la tienda y se llevaban el trípode con asas, desunció del carro a los corceles. Después de Diomedes llegó Antíloco, descendiente de Neleo, el cual se había anticipado a Menelao por haber usado de fraude y no por la mayor ligereza de su carro. Pero, así y todo, Menelao guiaba muy cerca de él los veloces caballos. cuanto el corcel dista de las ruedas del carro en que lleva a su señor por la llanura, las últimas cerdas de la cola tocan la llanta y un corto espacio los separa mientras aquel corre por el campo inmenso. Tan rezagado estaba Menelao del eximio Antíloco, pues, si bien al principio se quedó a la distancia de un tiro de disco, pronto volvió a alcanzarle, porque el fuerte vigor de la yegua de Agamenón, de Eta, de hermoso pelo, iba aumentando, y si la carrera hubiese sido más larga, el atrida se le habría adelantado sin dejar dudosa la victoria. Meriones, el buen escudero de Idomeneo, seguía al ínclito Menelao, como a un tiro de lanza, pues sus corceles, de hermoso pelo, eran más tardos, y él muy poco diestro en guiar el carro en un certamen. Presentóse por último el hijo de Admeto, tirando de su hermoso carro y conduciendo por delante los caballos. Al verle, el divino Aquileo, el de los pies ligeros, se compadeció de él y dirigió a los argivos estas aladas palabras. «Viene el último con los solípedos caballos, el varón que más descuella en guiarlos. ¡Ea! Démosle, como es justo, el segundo premio, y llévese el primero, el hijo de Tideo». Así habló, y todos aplaudieron lo que proponía, y le hubiese entregado la yegua, pues los aqueos lo aprobaban, si Antíloco, hijo del magnánimo Néstor, no se hubiera levantado para decir con razón al pélida Aquileo: «Oh, Aquileo, mucho me irritaré contigo si llevas al cabo lo que dices. Vas a quitarme el premio, atendiendo a que recibieron daño su carro y los veloces corceles, y él es esforzado. Pero tenía que rogar a los inmortales, y no habría llegado el último de todos. Si le compadeces, y es grato a tu corazón, como hay en tu tienda abundante oro y posees bronce, rebaños, esclavas y solípedos caballos, entrégale, tomándolo de estas cosas, un premio aún mejor que este, para que los aqueos te alaben, pero la yegua no la daré, y pruebe de quitármela quien desee llegar a las manos conmigo». Así habló, sonrióse el divino Aquileo, el de los pies ligeros, holgándose de que Antíloco se expresara en tales términos, porque era amigo suyo, y en respuesta díjole estas aladas palabras: «Antíloco, me ordenas que dé a Eumelo otro premio, sacándolo de mi tienda. Y así lo haré. Voy a entregarle la coraza de bronce que quité a Asteropeo, la cual tiene en sus orillas una franja de luciente estaño, y constituirá para él un presente de valor». Dijo, y mandó a Automedonte, el compañero querido, que la sacara de la tienda. Fue éste y llevósela, y Aquileo la puso en las manos de Eumelo, que la recibió alegremente. Pero levantóse Menelao, afligido en su corazón y muy irritado contra Antíloco. El heraldo le dio el cetro y ordenó a los argivos que callaran, y el varón, igual a un dios, habló diciendo: «Antíloco, tú, que antes eras sensato, ¿qué has hecho? Desluciste mi habilidad y atropellaste mis corceles, haciendo pasar delante a los tuyos, que son mucho peores. ¡Ea, capitanes y príncipes de los argivos! Juzgadnos imparcialmente a entrambos. No sea que alguno de los aqueos de broncíneas corazas exclame: Menelao, violentando con mentiras a Antíloco, ha conseguido llevarse la yegua a pesar de la inferioridad de sus corceles, por ser más valiente y poderoso. Y si queréis, yo mismo lo decidiré. Y creo que ningún dánao me podrá reprender, porque el fallo será justo. Ea, Antíloco, alumno de Zeus, ven aquí y, puesto, como es costumbre, delante de los caballos y el carro, teniendo en la mano el flexible látigo con que los guiabas y tocando los corceles, jura por el que ciñe y sacude la tierra que si detuviste mi carro, fue involuntariamente y sin dolo». Respondióle el prudente Antíloco: «Perdóname, oh rey Menelao, pues soy más joven, y tú eres mayor y más valiente. No te son desconocidas las faltas que comete un mozo, porque su pensamiento es rápido y su juicio escaso. Apacígüese, pues, tu corazón. Yo mismo te cedo la yegua que he recibido, y si de cuanto tengo me pidieras algo de más valor que este premio, preferiría dártelo enseguida, oh alumno de Zeus, a perder para siempre tu afecto y ser culpable delante de los dioses. Así habló el hijo del magnánimo Néstor, y conduciendo la yegua a donde estaba el atrida, se la puso en la mano. A éste se le alegró el alma. Como el rocío cae en torno de las espigas cuando las mieses crecen y los campos se erizan, del mismo modo, oh Menelao, tu espíritu se bañó en gozo. Y respondiéndole, pronunció estas aladas palabras. Antíloco, aunque estaba irritado, seré yo quien ceda. Porque hasta aquí no has sido imprudente ni ligero, y ahora la juventud venció a la razón. Abstente en lo sucesivo de querer engañar a los que te son superiores. Ningún otro aqueo me ablandaría tan pronto. Pero has padecido y trabajado mucho por mi causa, y tu padre y tu hermano también. Accederé, pues, a tus súplicas y te daré la yegua, que es mía, para que éstos sepan que mi corazón no fue nunca ni soberbio ni cruel, dijo. Entregó a Noemón, compañero de Antíloco, la yegua para que se la llevara, y tomó la reluciente caldera. Meriones, que había llegado el cuarto, recogió los 2 talentos de oro. Quedaba el 5º premio, el vaso con 2 asas, y Aquileo levantólo, atravesó el circo y lo ofreció a Néstor, con estas palabras. Toma, anciano, sea tuyo este presente como recuerdo de los funerales de Patroclo, a quien no volverás a ver entre los argivos. Te doy el premio, porque no podrás ser parte ni en el pugilato, ni en la lucha, ni en el certamen de los dardos, ni en la carrera, que ya te abruma la vejez penosa. Así diciendo, se lo puso en las manos. Néstor recibiólo con alegría, y respondió con estas aladas palabras. Sí, hijo, oportuno es cuanto acabas de decir. Ya mis miembros no tienen el vigor de antes, ni mis pies ni mis brazos se mueven ágiles a partir de los hombros. Ojalá fuese tan joven y mis fuerzas tan robustas como cuando los epeos enterraron en Buprasio al poderoso Amarinceo, y los hijos de éste sacaron premios para los juegos que debían celebrarse en honor del rey. Allí ninguno de los epeos, ni de los pilios, ni de los magnánimos etolos pudo igualarse conmigo. Vencí en el pugilato a Clitomedes, hijo de Énope, y en la lucha a Anseo Pleuronio, que osó afrontarme. En la carrera pasé delante de Íficlo, que era robusto, y en arrojar la lanza superé a Fileo y a Polidoro. Solo los hijos de Actor me dejaron atrás con su carro, porque eran 2, y me disputaron la victoria a causa de haberse reservado los mejores premios para este juego. Eran aquellos hermanos gemelos, y el uno gobernaba con firmeza los caballos. Sí, gobernaba con firmeza los caballos, mientras el otro con el látigo los aguijaba. Así era yo en aquel tiempo. Ahora los más jóvenes entren en las luchas, que ya debo ceder a la triste senectud, aunque entonces sobresaliera entre los héroes. Ve y continúa celebrando los juegos fúnebres de tu amigo. Acepto gustoso el presente, y se me alegra el corazón al ver que te acuerdas siempre del buen Néstor, y no dejas de advertir con qué honores he de ser honrado entre los aqueos. Las deidades te concedan por ello abundantes gracias. Así habló, y el Pélida, oído todo el elogio que de él hizo el Nélida, fuese por entre la muchedumbre de los aqueos. Enseguida sacó los premios del duro pugilato, condujo al circo y ató en medio de él una mula de 6 años, cerril, difícil de domar, que había de ser sufridora del trabajo. y puso, para el vencido, una copa de doble asa. Y estando en pie, dijo a los argivos: «Atrida y demás aqueos de hermosas grebas, invitemos a los dos varones que sean más diestros a que levanten los brazos y combatan a puñadas por estos premios. Aquel a quien Apolo conceda la victoria, reconociéndolo así todos los aqueos, conduzca a su tienda la mula, sufridora del trabajo. El vencido se llevará la copa de doble asa». Así habló. Levantóse al instante un varón fuerte, alto y experto en el pugilato, Epeo, hijo de Panopeo. Y poniendo la mano sobre la mula paciente en el trabajo, dijo: «Acérquese el que haya de llevarse la copa de doble asa, pues no creo que ningún aqueo consiga la mula si ha de vencerme en el pugilato. Me glorío de mantenerlo mejor que nadie. ¿No basta acaso que sea inferior a otros en la batalla? No es posible que un hombre sea diestro en todo. Lo que voy a decir se cumplirá. Al campeón que se me oponga, le rasgaré la piel y le aplastaré los huesos. Los que de él hayan de cuidar, quédense aquí reunidos, para llevárselo cuando sucumba a mis manos». Así se expresó. Todos enmudecieron y quedaron silenciosos. Y tan solo se levantó para luchar con él Euríalo, varón igual a un dios, hijo del rey Mecisteo Talayónida, el cual fue a Tebas cuando murió Edipo, y en los juegos fúnebres venció a todos los cadmeos. El Tidida, famoso por su lanza, animaba a Euríalo con razones, pues tenía un gran deseo de que alcanzara la victoria, y le ayudaba a disponerse para la lucha. Atóle el cinturón y le dio unas bien cortadas correas de piel de buey salvaje. Ceñidos ambos contendientes, comparecieron en medio del circo. Levantaron las robustas manos, acometiéronse, y los fornidos brazos se entrelazaron. Crujían de un modo horrible las mandíbulas y el sudor brotaba de todos los miembros. El divino Epeo, arremetiendo, dio un golpe en la mejilla de su rival, que le espiaba, y Euríalo no siguió en pie largo tiempo, porque sus hermosos miembros desfallecieron. Como, encrespándose la mar al soplo del Bóreas, salta un pez en la orilla poblada de algas y las negras olas lo cubren enseguida, así Euríalo, al recibir el golpe, dio un salto hacia atrás. Pero el magnánimo Epeo, cogiéndole por las manos, lo levantó. Rodeáronle los compañeros y se lo llevaron del circo. Arrastraba los pies, escupía espesa sangre y la cabeza se le inclinaba a un lado. Sentáronle entre ellos, desvanecido, y fueron a recoger la copa doble. El Pélida sacó después otros premios para el tercer juego, la penosa lucha, y se los mostró a los dánaos, para el vencedor un gran trípode, apto para ponerlo al fuego, que los aqueos apreciaban en 12 bueyes, para el vencido una mujer diestra en muchos labores y valorada en 4 bueyes, que sacó en medio de ellos. Y estando en pie, dijo a los argivos: «Levantaos, los que hayáis de entrar en esta lucha». Así habló. Alzóse enseguida el gran ayante Telamonio, y luego el ingenioso Odiseo, fecundo en ardides. Puesto el ceñidor, fueron a encontrarse en medio del circo, y se cogieron con los robustos brazos como se enlazan las vigas que un ilustre artífice une al construir alto palacio para que resistan el embate de los vientos. Sus espaldas crujían, estrechadas fuertemente por los vigorosos brazos. Copioso sudor les brotaba de todo el cuerpo. Muchos cruentos cardenales iban apareciendo en los costados y en las espaldas, y ambos contendientes anhelaban siempre alcanzar la victoria y con ella el bien construido trípode. Pero ni Odiseo lograba hacer caer y derribar por el suelo a Ayante, ni éste a aquel, porque la gran fuerza de Odiseo se lo impedía. Y cuando los aqueos de hermosas grebas ya empezaban a cansarse de la lucha, dijo el gran Ayante Telamonio: Laertíada, del linaje de Zeus. Odiseo, fecundo en ardides. Levántame, o te levantaré yo, y Zeus se cuidará del resto. Habiendo hablado así, lo levantaba. Mas Odiseo no se olvidó de sus ardides, pues, dándole por detrás un golpe en la corva, dejóle sin vigor los miembros, le hizo venir al suelo, de espaldas, y cayó sobre su pecho. La muchedumbre quedó admirada y atónita al contemplarlo. Luego, el divino y paciente Odiseo alzó un poco a Ayante, pero no consiguió sostenerlo en vilo, porque se le doblaron las rodillas y ambos cayeron al suelo, el uno cerca del otro, y se mancharon de polvo. Levantáronse y hubieran luchado por tercera vez si Aquileo, poniéndose en pie, no los hubiese detenido. «No luchéis ya, ni os hagáis más daño. La victoria quedó por ambos. Recibid igual premio y retiraos, para que entren en los juegos otros aquivos». Así dijo. Ellos le escucharon y obedecieron, pues enseguida, después de haberse limpiado el polvo, vistieron la túnica. El Pélida sacó otros premios para la velocidad en la carrera. Expuso primero una crátera de plata labrada, que tenía 6 medidas de capacidad y superaba en hermosura a todas las de la tierra. Los sindonios, eximios artífices, la fabricaron primorosa. Los fenicios, después de llevarla por el sombrío Ponto de puerto en puerto, se la regalaron a Toante. Más tarde, Euneo Jasónida la dio al héroe Patroclo para rescatar a Licaón, hijo de Príamo. Y entonces, Aquileo la ofreció como premio, en honor del difunto amigo, al que fuese más veloz en correr con los pies ligeros. Para el que llegase el segundo, señaló un buey corpulento y pingüe, y para el último, 1/2 talento de oro. Y estando en pie, dijo a los argivos: «Levantaos, los que hayáis de entrar en esta lucha». Así habló. Levantóse al instante el veloz Ayante de Oileo, después del ingenioso Odiseo, y por fin Antíloco, hijo de Néstor, que en la carrera vencía a todos los jóvenes. Pusiéronse en fila, y Aquileo les indicó la meta. Empezaron a correr desde el sitio señalado, y el Oilíada se adelantó a los demás, aunque el divino Odiseo le seguía de cerca. Cuanto dista del pecho el huso que una mujer de hermosa cintura revuelve en su mano mientras devana el hilo de la trama y tiene constantemente junto al seno, tan inmediato a Ayante corría el divinal Odiseo. Pisaba las huellas de aquel antes de que el polvo cayera en torno de las mismas y le echaba el aliento a la cabeza, corriendo siempre con suma rapidez. Todos los aqueos aplaudían los esfuerzos que realizaba Odiseo por el deseo de alcanzar la victoria, y le animaban con sus voces. Mas, cuando les faltaba poco para terminar la carrera, Odiseo oró en su corazón a Atenea, la de ojos de lechuza: «Óyeme, diosa, y ven a socorrerme propicia, dando a mis pies más ligereza». Así dijo, rogando. Palas Atenea le oyó, y agilitóle los miembros todos, y especialmente los pies y las manos. Ya iban a coger el premio, cuando Ayante, corriendo, dio un resbalón, pues Atenea quiso perjudicarle. En el lugar que habían llenado de estiércol los bueyes mugidores sacrificados por Aquileo, el de los pies ligeros, en honor de Patroclo, y el héroe llenóse de boñiga la boca y las narices. El divino y paciente Odiseo le pasó delante y se llevó la carretera, y el preclaro Ayante se detuvo, tomó el buey silvestre y, haciéndolo por el asta, mientras escupía el estiércol, habló así a los argivos: «Oh dioses, una diosa me dañó los pies, aquella que desde antiguo acorre y favorece a Odiseo cual una madre». Así dijo. Y todos rieron con gusto. Antíloco recibió, sonriente, el último premio, y dirigió estas palabras a los argivos: «Os diré, argivos, aunque todos lo sabréis, que los dioses honran a los hombres de más edad hasta en los juegos. Ayante es un poco mayor que yo. Odiseo pertenece a la generación precedente, a los hombres antiguos. Dicen que es ya de edad provecta, pero vigoroso, y contender con él en la carrera es muy difícil para cualquier aqueo que no sea Aquileo. Así dijo, ensalzando al Pélida de pies ligeros. Aquileo respondióle con estas palabras: Antíloco, no en balde me habrás elogiado, pues añado a tu premio medio talento de oro. Así diciendo, se lo puso en la mano, y Antíloco lo recibió con alegría. Acto continuo, el Pélida sacó y colocó en el circo una larga pica, un escudo y un casco, que eran las armas que Patroclo había quitado a Parcedón. Y puesto en pie, dijo a los argivos: Invitemos a los dos varones que sean más esforzados a que, vistiendo las armas y haciendo el tajante bronce, pongan a prueba su valor ante el concurso. Al primero que logre tocar el gallardo cuerpo de su adversario, le rasguñe el vientre atravesándole la armadura y le haga brotar la negra sangre, daréle esta magnífica espada tracia tachonada con clavos de plata que quité a Asteropeo. Ambos campeones se llevarán las restantes armas y les daremos un espléndido banquete en nuestra tienda. Así dijo. Levantóse enseguida el gran Ayante Telamonio, y luego el fuerte Diomedes Tidida. Tan pronto como se hubieron armado, separadamente de la muchedumbre, fueron a encontrarse en medio del circo, deseosos de combatir y mirándose con torva faz, y todos los aqueos se quedaron atónitos. Cuando se hallaron frente a frente, tres veces se acometieron y tres veces procuraron herirse de cerca. Ayante dio un bote en el escudo liso del adversario, pero no pudo llegar a su cuerpo, porque la coraza lo impidió. El Tidida intentaba alcanzar con la punta de la luciente lanza el cuello de aquel por cima del gran escudo, y los aqueos, temiendo por Ayante, mandaron que cesara la lucha y ambos contendientes se llevaran igual premio. Pero el héroe dio al Tidida la gran espada, ofreciéndosela con la vaina y el bien cortado ceñidor. Luego el Pélida sacó la bolsa de hierro sin bruñir que en otro tiempo lanzaba el forzudo Eetión. El divino Aquileo, el de los pies ligeros, mató a este príncipe y se llevó en las naves la bola con otras riquezas. Y, puesto en pie, dijo a los aquivos: Levantaos, los que hayáis de entrar en esta lucha. La presente bola procurará al que venciere cuanto hierro necesite durante 5 años. Aunque sean muy extensos sus fértiles campos, y sus pastores y labradores no tendrán que ir por hierro a la ciudad. Así habló. Levantóse enseguida el intrépido Polipetes. Después el vigoroso Leonteo, igual a un dios. Luego Ayante Telamoníada, y por fin el divino Epeo. Pusiéronse en fila, y el divino Epeo cogió la bola y la arrojó después de voltearla, y todos los aquivos se rieron. La tiró el segundo, Leonteo, vástago de Ares. El gran Ayante Telamonio la despidió también con su robusta mano, y logró pasar las señales de los anteriores tiros. Tomóla entonces el intrépido Polipetes, y cuanta es la distancia a que llega el cayado cuando lo lanza el pastor y voltea por cima de la vacada, tanto pasó la bola el espacio del circo. Aplaudieron los aqueos, y los amigos del esforzado Polipetes, levantándose, llevaron a las cóncavas naves el premio que su rey había ganado. Luego sacó Aquileo a su lado hierro para los arqueros, colocando en el circo 10 hachas grandes y otras 10 pequeñas. Clavó en la arena, a lo lejos, un mástil de navío. Después de atar en su punta, por el pie y con delgado cordel, una tímida paloma, e invitóles a tirarles saetas, diciendo: «El que hiera a la tímida paloma, Llévese a su casa todas las hachas grandes. El que acierte a dar en la cuerda sin tocar al ave, como más inferior, tomará las hachas pequeñas. Así dijo. Levantóse enseguida el robusto caudillo Teucro, y luego Meriones, esforzado escudero de Idomeneo. Echaron dos suertes en un casco de bronce, y, agitándolas, salió primero la de Teucro. Este arrojó al momento y con vigor una flecha, sin ofrecer a Apolo una hecatombe perfecta de corderos primogénitos. Y si bien no tocó al ave, negóselo Apolo, la amarga saeta rompió el cordel muy cerca de la pata por la cual se había atado a la paloma. Esta voló al cielo, el cordel quedó colgando, y los aqueos aplaudieron. Meriones arrebató apresuradamente el arco de las manos de Teucro, acercó a la cuerda la flecha que de antemano tenía preparada, botó a Apolo sacrificarle una hecatombe de corderos primogénitos, y viendo a la tímida paloma que daba vueltas allá en lo alto del aire, cerca de las nubes, disparó y le atravesó una de las alas. La flecha vino al suelo, a los pies de Meriones, y el ave, posándose en el mástil del navío de negra proa, inclinó el cuello y abatió las tupidas alas. La vida huyó veloz de sus miembros, y aquella cayó del mástil a lo lejos. La gente lo contemplaba con admiración y asombro. Meriones tomó, por tanto, todas las 10 hachas grandes, y Teucro se llevó a las cóncavas naves las pequeñas. Luego el Pélida sacó y colocó en el circo una larga pica y una caldera no puesta aún al fuego, que era del valor de un buey y estaba decorada con flores. 2 hombres diestros en arrojar la lanza se levantaron, el poderoso Agamenón Atrida y Meriones, escudero esforzado de Idomeneo. Y el divino Aquileo, el de los pies ligeros, les dijo: Atrida, pues sabemos cuánto aventajas a todos, y que así en la fuerza como en arrojar la lanza eres el más señalado. Toma este premio y vuelve a las cóncavas naves, y entregaremos la pica al héroe Meriones, si te place lo que te propongo. Así habló. Agamenón, rey de hombres, no dejó de obedecerle. Aquileo dio a Meriones la pica de bronce, y el héroe Atrida tomó el magnífico premio y se lo entregó al heraldo Taltibio. Fin de la Rapsodia 23.